Hola, ¿qué tal? De nuevo, muy buenas tardes, bienvenidos a la revista de radioesperantia.com. Como siempre, encantadísimos de saludarte, bien a través de los directos o a través de la programación o ya en formato podcast. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Desde la realización y presentación recibe, pues ello, de Fran J. Saavedra. Y saludamos a una buena amiga con la que ya estuvimos hablando hace unos meses y estamos encantadísimos de volver a saludarla. Es Alba Soler, cantante, vocalista y además con un éxito tremendo desde la última vez que hablamos con ella. Alba, un verdadero placer volver a compartir este tiempo de radio contigo y nada, encantadísimos de saludarte. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bueno, igualmente, buenas tardes. Nada, muy contenta de volver a hablar con vosotros y nada, muy feliz. Acabo de acabar ahora un nuevo proyecto, un nuevo EP que se llama Corre la Cuenta Atrás y nada, y se puede comprar en la página web de www.armanager.es. En la tienda, ahí se puede comprar. Y nada, es un disco, la verdad, que muy variado, tiene 6 canciones, tiene 3 muy movidas, otras que son unas baladas muy bonitas, y bueno, y nada, y ahora pues a exprimirlo a tope y nada, y a disfrutarlo. Exactamente, y lo presentas con este Solo me queda soñar, que no está nada mal. No, perdona, Corre la cuenta atrás, que ya se me iba la cabeza. Corre la cuenta atrás, que lo presentas. ¿Tienes ya videoclip con este tema? Todavía no, pero vamos, dentro de muy poco ya estamos pensando en hacer videoclip. Y nada, una vez que ya esté hecho el videoclip, se publicará en mi página oficial, en Alba Soler, uh-huh, en Facebook. Y nada, pero vamos, dentro de muy poco. Ahora, como hemos estado con la masterización del EP y tal, pues no nos ha dado tiempo, pero ahora sí, ahora ya tenemos pensado grabar el videoclip, hacer conciertos y nada, y luego próximamente lo voy a estrenar en Sálvame de Luz, el día 18 de marzo. Y nada, y a recorrernos pues televisiones autonómicas, radios y etcétera. Exactamente. Y Alba, cuéntanos, desde la última vez que hablamos, que estabas empezando a presentar por lo que sería ya pues lo que estamos viendo materializado con todos los temas completos, ¿cómo te ha ido? Porque me ha dicho un pajarito que te está yendo cada día mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí, nada, trabajando poco a poco, pues se van consiguiendo las cosas, así que bien, estos los días un poquito de trabajo. Ahora hemos estado más parados con el tema del disco, pero nada, ahora he vuelto a empezar otra vez y a trabajarlo todo lo posible. Exactamente, y de estos nuevos temas prácticamente pues es lo mismo que se encontraron con la presentación que ya hicimos de tu debut con el amigo Daniel Alvarado, ¿no? Pero que hay alguna sorpresa que se puedan encontrar, porque aquí en aquella ocasión simplemente era un tema, pero ahora ya tenemos pues al menos 6, ¿no, Alba? Sí, ahora en estos 6 temas ya te digo, va a haber mucha variedad. No tiene nada que ver con el primer tema de En el mismo lugar. Son temas que tienen mucha más fuerza, mucho más ritmo. Y luego, claro, luego hay 2 baladas. Hay una balada que se llama Perdóname, que a la gente la verdad que le está gustando muchísimo. Y bueno, y encontraréis pues un montón de sorpresas, de historias, de todo, de amor, desamor, de ritmo, de no ritmo, de todo. Exactamente. Y cuéntanos, ¿ya tienes prevista alguna gira de presentación, al margen de lo que ya nos has comentado de televisiones, radios para promocionar el tema? Me refiero ya a conciertos en locales, etcétera. Pues de momento estamos primero organizando bien el marketing de lo que es firma de disco, televisión y radio, y luego ya una vez que acabemos todo eso ya vamos a empezar con tema bolos, temas conciertos y todo eso, que cuando se vayan sabiendo las fechas, pues yo lo iré publicando en la página. Exactamente. Y me has comentado que vas a actuar en Sálvame de Deluxe, que eso es una pasada de audiencia, y una vez que sales ahí prácticamente te consagra. ¿Es la primera vez que actúas o ya has actuado en otra ocasión? Espera, perdón. Si estamos escuchando al perro que te está haciendo los coros, te está haciendo los coros. No te preocupes, no pasa nada. Dime, dime otra vez, no te he podido escuchar. Sí, que nos has comentado que ibas a actuar en Sálvame de Deluxe próximamente, sí. Y que esto es una pasada, porque con la audiencia que tiene prácticamente es la consagración. Que si habías actuado hoy alguna vez o qué te esperas de este debut ahí en Sálvame Deluxe. Sí, en Sálvame Deluxe, que es el día 18 de marzo, la verdad que es una plataforma muy, muy grande. Ahí es donde voy a estrenar el single de este nuevo disco, que es Corre la cuenta atrás. ¿Mm? Y nada, pues es una oportunidad, la verdad que única. ¿Mm? Porque hay muchísima audiencia y bueno, pues ese momento lo tengo que aprovechar a tope. ¿Mm? Ahí está. ¿Estás preparando algo especial para ese momento? Porque claro, te van a ver y a escuchar un montón de personas y bueno, sí. Lo que te comentábamos, que eso es la consagración prácticamente, ¿no? Sí, la verdad es que me han pasado miles de cosas por la cabeza. Quería llevar bailarines, luego pensé que no. Entonces todavía ando un poco ahí dándole vueltas. Pero bueno, yo creo que lo mejor, yo creo que voy a ir sola, pero luego a última hora nunca se sabe. Claro, seguramente será. Y bueno, cuéntanos alguna anécdota especial que te hayas encontrado en las redes sociales, porque cuando hablamos la otra vez, pues no tenías tanta difusión como ahora, y ahora ya eres toda una artista. ¿Tienes alguna anécdota así curiosa que nos puedas contar? Anécdota, pues en el disco sí hay una que se llama, hay una canción que se llama La Lotería Perfecta, que esa canción la verdad que nos lo pasamos fenomenal grabándolo, y como no salía la letra la canción porque yo me trababa todo el rato, pues en la grabación se escucha unas risas, y al final han dejado las risas en esa canción, porque al final transmite como muy muy buen rollo. Mucha frescura. Y, vamos, que esas risas son reales, la de esa canción. Y yo creo que es la única anécdota así más que me haya pasado. ¿Y en las redes sociales cómo te tratan tus fans? Porque según me cuentan, te adoran, estás allí siendo el centro de todo y te sientes muy arropada, ¿no? Sí, claro, cada vez hay más personas que te van conociendo y sí, hay mucha gente que me apoya y nada, y que ahora están comprando el disco, así que muy bien. La verdad que en ese sentido tengo suerte porque me siento muy arropada con la gente en las redes sociales. Perfecto, pues antes de terminar, recuérdanos pues dónde pueden conseguir los temas, dónde pueden encontrarte, tu página web, tus lugares de compra, y también recuérdanos, para que no se les olvide, y yo también, que lo tengo aquí apuntado, pues la actuación en Sálvame Deluxe, que será una verdadera pasada, Alba. Sí, pues mi actuación en Sálvame Deluxe será el día 18 de marzo. Y luego me puede encontrar la gente en Facebook en Alba Soler Oficial, y el disco lo pueden comprar en www.armanager.es en tienda, en el apartado tienda, ahí enseguida van a ver la carátula del disco y ahí lo pueden comprar. Perfectamente. Pues Alba, ¿qué te digo? Que volveremos a hablar para que nos sigas contando pues las maravillas de los éxitos. Y nada, y nosotros te deseamos siempre, ya sabes, todo lo mejor desde aquí, desde Radio Esperantia. ¿De acuerdo, Alba? Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, muchos éxitos y volveremos a hablar próximamente. ¿De acuerdo, Alba? Sí. Claro, muchas gracias. Y nosotros pues despedimos a la amiga Alba Soler, que presenta nuevo material con todos los datos que te acaba de comentar. Y nosotros también pues nos despedimos en esta revista de radioesperantia.com. Volvemos en una próxima entrega desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Hasta una próxima ocasión.